Bienvenidos a todos a este nuevo podcast llamado El Mundo Según Prestars. Va a ser este el cero, nuestro podcast piloto. Así que en esta mesa, en esta imaginaria mesa, nos acompaña Fede Guitar. A ver, Fede. Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Bien, ¿cómo vos? ¿Cómo va a hacerla? Todo tranqui. Renegando un poco, ya vamos a hablar sobre eso. ¿Te gusta nuestro nuevo estudio? Muy lindo, muy lindo. A tu lado voy a presentarlo a Lale, que lo tengo ahí también acurrucado muy junto a tuyo. ¿Qué pasa? Somos bastantes en esta mesa. Sí, estamos juntitos. Bien, bien Zelda, ¿eh? Presentando primero a los chicos, me gusta la nueva Zelda. No. Porque siempre me dejabas a mí y al Iba hacia el final, sí. Era tipo, bueno. No, vos estás atrás del vidrio. Ahora estás no, en la mesa ahora, acá. Ahora estoy es en la mesa. Soy tu invitado. Un paso sí. Para adelante. Soy tu invitado especial. Bueno, vamos a seguir presentando entonces a las chicas. Vamos a empezar por la más chiquitita, Lala. Es la más chiquitita. Che, Connie también es chiquitita. Hola, ¿cómo estás, Eli? ¿Todo bien? Bien, tengo frío. Por eso estamos acurrucados todos. Hace frío. Pero sí, bien. Creo que alguien dejó la ventana abierta. Y esa seguramente fue Connie. ¿Cómo estás, Connie? Perdón, también creo que rompí la cafetera, Zelda, pero nada. Todo bien. Acá remando. Che, es nueva la cafetera. Trátela bien, che. Y tengo el gusto de presentarles. Ahora me siento mal, ¿no? Porque va a hablar al lado mío y me siento bastante mal. Hola, Tati. Hola, Zelda. A mí me gusta mucho tu voz. Esa voz es terrible. Tati tiene como el poder de decir algo. Todo el tiempo es algo importante, ¿no? ¿Viste? Como que dice un chiste, pero te quedas, no sabes si reírte o lo dijo de verdad. Igual no digo chistes, ¿eh? Bueno. Ok, entonces voy a reírme un poco con Tati. Bueno, creo que estoy transpirando más que el primer día de podcast en vivo, ¿no? Sí, de la radio. Estoy muy nerviosa. Sí. No me extraña. A vos se te nota bastante natural, tranquilo. Y no estoy haciendo más nada que grabando y mirando cómo se graba. Nada más. Muy a tranquilidad. No, mirando cómo se graba. Me lo imagino viendo la línea de tiempo. Así como... Estaba viendo eso, sí. Bueno, quería ver si se grababa. Pasaron 40 segundos. Buenísimo. Tranquilísimo. Va bien, ¿verdad? Va bien, entonces. Bien. Sí. Es un medio productor, todavía lo tenemos ahí haciendo la editor, producción. Sería. Pero del otro lado del vidrio, ¿no? Sí, del vidrio, pantalla, computadora. Para adentro. Bueno, ¿qué tal esta semana? Movidita. Ya habrán visto que se empezaron a subir un montón de videos, 40 partes de Soma, por ejemplo, que estuvimos jugando, o estuve jugando. Se ríe, porque... Lo bueno que ya está el final, así que sí, pueden verlo completo. Eso, bueno, pueden ver el último capítulo. Vean el primero y el último. Nada, igual hay algunas partecitas. Ya igual voy a comprimir más los videos, no se preocupen, no voy a hacer más eso de dejarlo tanto tiempo. Pasa que era el primer juego que dejamos ver que se hacía. Después, Tati subió una review. Contame, Tati. Sí, bueno, en realidad creo que... Lo hiciste todo vos encima, te hizo todo ella solita, ¿eh? No, yo ahí no metí nada de edición. Intenté sacar las partes en las que manqueaba. Lamentablemente algunas quedaron. Ah, con razón. Sí, de un jueguito que se llama League of Fortune, que bueno, cortesía de Press Stars, pude jugarlo y se viste el estilo gameplay review, así que lo pueden buscar y lo pueden ver. Es básicamente un juego que salió hace muy poco, el 8 de septiembre, y bueno, es para un solo jugador, es un juego tipo platformer de puzzles y aventuras, sí, está muy que bien. En el que jugás con un bichito, muy muy tierno, a mí me encantó, que tiene una voz... espectacular. El narrador que eligieron fue lo que más me gustó de todo el juego, sobrepasando la jugabilidad y el juego en sí. Trata sobre Leopold, el bichito este, que es un personaje al que le robaron toda la fortuna y vos la tenés que ir encontrando, te dejan pistas y vos las tenés que agarrar para llegar a la fortuna, volver a recuperarla. Cuando lo jugué, vos sabés que me hizo acordar al Ori and the Blind Forest. Y también tiene una mezcla de al viejo estilo, ¿no? Del Sonic. Si ven la review y el gameplay, bueno, se van a dar cuenta por qué. Es muy divertido. Sí. Bueno, el puntaje que le puse es un 9, pero bueno, quiero resaltar que le puse en experiencia un 10 porque es impresionante la experiencia que tuve con este juego. Una historia muy linda y al final también una reflexión muy, muy interesante. Así que bueno, si tienen la oportunidad de comprarlo, de gastarse unos pesitos y jugarlo, vale la pena. Fede tiene más nota que el Metal Gear Solid 5. Ah, bueno, pero eso es subjetivo. Es subjetivo. Sí, ya sé, es subjetivo. Yo, no, no, se, no, no se compara. Yo porque le quería poner un palito a la nota de que le puse yo, que fue, digamos que desde hace un mes que no hacemos el podcast, no mencionamos mucho, porque después salió la review. ¿Qué decime, Fede? Claro, que Metal Gear venía bien. Hubo, igual eso que sea por el palito, hubo mucha expectativa con el juego. Uh-huh. Como que todo el mundo alabando a Kojima, Konami, toda la polémica que hubo atrás y todo eso. Sí. Y como que mucho, mucho hype. Y siguiendo con el tema, bueno, esta semana salió Metal Gear Online, sí, que muchos lo estaban esperando. Ya hubo varios avances antes y todo eso. Y también llegó más polémica, llegaron las microtransacciones. Ya contamos el juego con microtransacciones, pero ahora Konami te da la oportunidad de comprar un seguro. ¿Cómo un seguro para tu casa? Bueno, para un juego. Que no escuche lío, por favor. No, es terrible. Bueno, entonces terrible. Podés asegurar que podés cuidar todos los recursos de tu base y las demás cosas, pero con plata real. Seguro, una lástima que sigan con esto. Encima, no puedo creer que es posta lo que me estás diciendo. Pensé que venía un chiste de la mano de algo y es en serio. Es seguro. Sí, es en serio. Encima hay distintos tipos de suscripciones de seguro, por así decirlo. Es una locura. Cuida tu base. Wow. Machín. Sí. Sumado a eso, sí, se rumorea que el próximo Metal Gear, o sea, pero de Konami, digamos, no de va a ser un pachinko, uh-huh, o sea, una maquinita para hacer dinero, nada más, o sea, no. Ah, eso lo sabíamos, me acuerdo. Eso, claro, es el próximo, claro, va a ser un pachinko, es una cosa de loco. No, el primero fue el de Silent Hill. De Connie. Es verdad. El primero el de Silent Hill y también creo que hubo de Castlevania y ahora de Metal Gear, o sea, que han loco. ¿Te imaginas el pachinko del pez? Próximamente, se viene, sí, ¿eh? Casi. Y bueno, no sé qué más en la semana. Zelda estuvo. Bueno, sí, yo que no quería contarme tipo primera, pero sí, estuvimos jugando en la semana con novio. Conocido como novio, ¿no? No, es mi novio, obvio, Nicolás. Obvio. Que jugamos Lovers y la segunda parte subtitulada porque es In a Dangerous Space Time. Dangerous Space Time, sí. Muy bien, inglés, dale. Un excelente juego de Pew de disparos. El chiste más que nada del juego, del video, mejor dicho, es nuestra comunicación y cómo entre los dos nos complementamos y nos peleamos en el momento. No comunicación. Y en el vivo. La no comunicación, sí. El juego, la verdad que mucho en el video no hablé sobre el juego. La mecánica es muy simple, o sea, van 12 personitas dentro de una nave, bueno, en este caso en el multiplayer, y bueno, tenés que pasar diferentes mapas y rescatando conejos y defendiéndote con diferentes armas, tenés escudos, etcétera. Me encanta porque rescatando conejos es lo más normal del mundo. Porque, o sea... Ah, sí, ¿no? ¿Nunca rescataste conejos? No, tengo que ir rescatar conejos, no. Yo lo había jugado primero con Nico y la intro que no se ve en tu video, que se salteó y después nos mandaste a ver la intro de nuestro video, que era porque los amor son en esa galaxia, se llaman los amor, son los amor, invadidos por los anti-amor, se mataron, y son esos extraterrestres. How original. Sí, y los antiamores están como haciéndole mal a la galaxia, entonces vos tenés que ir a rescatar a todos los conejitos que son amores. Claro, para pasar un nivel tenés que rescatar tal número de conejos. Fede recomienda rescatar todos. Sí, yo sí, es clave. Recomiendo rescatarlos todos cuando tenés vida. Si tenés poca vida, andate. Te regeneran la vida cuando los rescatás y además desbloqueas mejoras para la nave. Una de las cosas que me encantó del video, que recomiendo que lo miren, es que se ve lo que querían, lo que buscaban los desarrolladores cuando hicieron el juego, que era hacer un juego en el que la comunicación entre los jugadores sea fundamental, y además por ese motivo no le pusieron cooperativo online, solamente local, para mostrar esto. Para cagarse piñas tiene sentido, si no podés coordinar. Está bueno porque te asignás funciones diciendo, bueno, yo me ocupo de esto, esto y esto. Bueno, yo me ocupo de manejar la nave y... Claro. Muy bueno, muy divertido. Pero bueno, aún así en vivo es muy... O sea, entre dos personas jugando en el momento es muy difícil coordinar. Así que bueno, no se lo pierdan, está dividido en dos partecitas muy lindas editadas por Lale. Hay que destacar la edición de Lale, que también hacen la gracia al video. Me meto cuando veo alguna cara de Nico de novio, digo, le enfoco de cerca un primer plano las caras que te pones increíble, como diciendo, la quiero matar ya. No, está bien. Y después, bueno, y después estuvo... Sí, estuve jugando al Undying, es un juego de... Es Clive Barker's Undying, es un juego viejísimo, es viejísimo, es del 2001. Fue el último juego que hizo DreamWorks Interactive antes de convertirse en EA Los Ángeles. Sí. Así que es un juego lindo, es un first person shooter de terror. Es un clásico, sí. Bueno, ya, sí, hoy en día. Mucha gente lo quiere porque la verdad que es hermoso el juego en sí y es bastante difícil. Yo lo jugué en normal y yo no me quiero imaginar lo que es en Nightmare, o sea, por Dios. Te cagan a zarpazo básicamente los bichos hasta donde yo llegué. Te cagan a zarpazos, bailala. Sí, sí, sí. Te revientan. Sí, mucha sangre y obviamente los gráficos son viejos, no van a esperar una, no sé, de las dos, pero a materia gráfica, ¿no? Pero la verdad que es muy lindo el arte. Obviamente, Clive Barker, Hellraiser. Incluso le puso la voz a uno de los personajes del juego, Clive Barker. Está muy bueno. Sos un personaje que es un aventurero paranormal, que tiene unos cuantos poderes, que vas desbloqueando otros poderes con unas piedras que tenés. Y es lindo, es lindo. Tienen que verlo, chequear el video, y la verdad que yo me divertí mucho, la gente también, así que... Yo quiero más videos de Lala jugando. Es una pena que no te pude ver porque no tengo la aplicación de YouTube en el celular, así que... Pero ya van a ver los otros videitos. Así que bueno, eso. Bueno, también lo tuvimos a Razo jugando en la semana al Legend of Grimrock, así que también está ahí el gameplay para el 2. El 2. Y el Transformers, que no he visto. El Transformers. Pero fueron 15 minutitos, después va a ser un video, me dijo, creo. Opa. Sí, pero igual vieron que el Transformers tiene como... Es como una especie de... Mirá lo que vi, ¿no? Es como Dragon Ball, por el cel shading y toda la cuestión, y también por la onda de la pelea, los golpes que pegan es re Dragon Ball. Y después tiene unas cuestiones de Mario que vi. Genial. Tiene unos tipo golpes así tipo Mario, tu Mario, Celdi. Mi Mario. Tu Mario. ¿Por qué? Tu Luigi. Pues tuyo, Nintendo. Claro, lo compró. Bueno, y esta semana me gustaría saber, a ver si tuvieron tiempo de jugar un poco. Tati, ¿vos estuviste jugando algo más? Agarré ofertas a lo loco. Compré un juego viejo que estaba en oferta, pero que, bueno, como tiene este cooperativo, lo compré, que es el Lara Croft and the Guardian of Light. No sé si lo han jugado, de la saga Lara Croft. Juega. Sí, muy divertido. Es muy copado. Y bueno, lo estoy jugando con mi novio y es muy divertido. Viste que jugás con Lara o con Totec. Y bueno, sí, después te podés bajar los DLC, muy copado. Está a $10, pero creo que lo agarramos a $2. ¿Estuvo en Plus, puede ser? Estuvo en Plus, no me acuerdo si ese o el siguiente, que es el de Osiris. Pero son muy parecidos, muy parecidos. De 4. Bueno, tenerlo en cuenta entonces, así me lo compro. Sí. Sí, tenerlo en cuenta, la continuación, tenerla en cuenta también si te gustó esa, ¿eh? ¿Conocen la página Indie Gala? Sí, sí. Bueno, ahí, ofertón. Compramos 4 juegos que si los teníamos que comprar por Steam nos hubiéramos gastado cerca de $800 o más. Y los terminamos pagando, si no me equivoco, $70, todos. Compramos con mi novio el Contagion, que no sé si se pronuncia así, uno de zombies. Oh, sí, sí, que yo lo quiero hace banda. No, lo quiero hace mucho tiempo. Bueno, es tipo supervivencia, zombies, y tiene multijugador. Y después compramos el Insurgency, un FPS. El Bedlam, que es otro shooter, pero creo que es un poco más indie. Y otro que, según Steam, es MOBA, que es el Monday Night Combat. Bueno, no jugué ninguno todavía, los estoy descargando, los compré. Tati, hace un poquito. ¿Estás adquiriendo la enfermedad de las ofertas. Steam y sus juegos. Y de los y sus juegos, sí, que compras mucho si no jugás ninguno, a eso te referís. Y pasa que te los ponen tan baratos. ¿Qué haces? O sea, vos sabés que es la única oportunidad que tenés. El señor de las ofertas está acá presente, de Fede, que te pone siempre las ofertas en la página. Y tipo, lo odian ya en el grupo. Le dicen, basta, Fede, basta. Le posta, le ponen basta. Después no juegan nada. Bundles. Yo les traigo la opción de poder jugar sin gastar un peso. Esta semana salió la beta de Star Wars. Y yo sé que alguien estuvo jugando y dándole bastante. ¿No es cierto, Connie? No sé si bastante, pero bueno, varias horas desde que salió. No me acuerdo cuándo salió. Sé que lo bajé de toque. Y le di viernes y sábado varias horas. Antes que nada, yo no soy fanática de Star Wars. O sea, vi las películas como cualquier persona normal. Me gusta la saga, pero no soy super fan. ¿Qué banco? Sin embargo, este juego me está gustando muchísimo. Piu, piu. Primero, se ve espectacular. Eso es, apenas entras ya te das cuenta y decís qué bien que se ve este juego. Zarpado, sí. Zarpado. Después tiene tres mapas, la beta. ¿No? Más o menos. O sea, es parecido al Battlefield, vos decís. Sí, el tema, a mí el Battlefield no me engancha tanto, quizás porque los escenarios son algo diferentes y el universo bélico no me llama tanto como un universo así. No, está gastadísimo, eso seguro, ¿eh? Que le pueden poner otra. Pero bueno, dale, sí. Después, otra diferencia también es que en Battlefield quizás tenés vehículos dando vueltas para agarrar y en este Star Wars tenés que encontrar algunos ítems o power-ups y activarlos, y ahí quizás te puede salir una nave, o sea, no es que tenés garantizado un transporte si lo ves tirado, o sea, no funciona así. Por otro lado, las texturas que tiene el juego, realmente creo que hasta ahora no había visto ningún juego en Play 4 que se viera tan bien, o sea, se siente como un juego de nueva generación, por así decirlo, y las partidas son de 20 contra 20 en general. Y los escenarios tienen mucha profundidad, entonces vos ves quizás al fondo como más, no sé, disparos y naves y cosas que quizás no son parte de la partida, pero están muy integradas. Entonces te da la sensación de como que el mapa es enorme y quizás no es tan grande como te da la sensación. Claro, tiene una sensación de profundidad. Sí, increíble. O sea, vos estás jugando y de repente, no sé, ves a lo lejos en la nieve. Quizás, no sé, unos chabones peleando, una nave pasando a lo lejos y no son jugadores, en realidad es parte como del escenario. Está bueno, la verdad que me gustó mucho. Probé todos los modos, hay dos que son online y uno que es, digamos, single player, que es de supervivencia, así sobrevivir oleadas de enemigos, la típica. Eso es mortal, a mí me encanta eso, sobrevivir, me desespera un poco, pero... Totalmente. Creo que está bueno. Sí. Probás. Igual la beta te permite nada más hasta la oleada 5 o 6, que es muy poco. O sea, ya el primer intento como que lo pasás. Pero bueno, el real va a tener oleadas infinitas, o no sé, serán 25, que supongo que es un estándar. Y nada, la verdad está muy bueno. Hay videos muy graciosos dando vueltas de cosas muy bizarras que suceden. ¿Pasó algo raro todavía o no? A mí... No, quizás... Ah, sí, me pasó algo muy, muy raro. Creo que fue la primera o segunda partida que jugué, que todavía no entendía nada, porque al principio no entendés nada. Y venía corriendo así como recorriendo el mapa y doblo como en una esquina y me cruzo como a tres Stormtroopers y Darth Vader. Y fue como, what the fuck. O sea, sí, no sabía que se podía, tipo, hola Darth Vader, y Darth Vader me cagó a sablazos, básicamente. Y me quedé como, what? Eso fue como lo bizarro que me pasó, pero bueno, hay videos muy graciosos en YouTube. O de si te quedas quieto, por ejemplo, los Stormtroopers no te embocan, los de las oleadas de enemigos, es muy gracioso. Te quedas quieto y no morís. O sea, son como las películas, ¿entendés? No te apuntan, disparan a cualquier lado. Pero bueno, recomendable. Si lo pueden jugar, probar la beta, pruébenla, está tremenda. Bueno, y en esta semana, ¿qué más tuvimos? Lale, ¿querés contarme algo? De esta ¿Alguna semana? Novedad? De lo que empecé, la semana habrá empezado, empezamos a jugar Lords of Fallen con Connie el otro día. No, sí. Pero porque en realidad no había muchos cooperativos, entonces dije, bueno, empezá ese porque se lo compró y lo tenía que usar. Y onda, murió de las maneras más graciosas del mundo. Pero bastante bien, estoy orgullosa de mi primer intento. Bien, bien, sí. Pero bueno, vos misma te quemaste ahí en el... en el video, así que esa es genial. Sí, a ver, tuve una muerte muy estúpida de bajando una cornisa, pero a ver, estaba bajando como apenas moviendo el stick, cosa de no pifiarla. Y el tipo, el personaje decidió como patear la pared, tipo parkour, y suicidarse. Pero yo no apreté nada, ¿entendés? Y yo, tipo, fue muy asaltado. Tipo, ¿what? Estuvo muy bueno. Después le quería preguntar a Fede si había jugado el Metal Gear Online, que yo no lo pude probar todavía. No sé si lo probó él. Apenas probé un poquitito, entré al menú, que me causó un poco de risa porque es prácticamente el mismo menú que el juego original, pero con tu personaje y en una selva. Sí. Y apenas, no, apenas que personalicé el personaje, que no hay muchas opciones, al menos por ahora. Oh, mala. Vi que había pocos mapas y después salí porque no... ya estaba para jugar otra cosa, pero no, no me llamaba mucho, todo mucho deathmatch, no me gustaría más por objetivos, cosas así. Sí, los puedes fultonear, ¿viste el Fulton? Ya saben, los puedes fultonear a todos mientras están medio tirados en el piso. Muy divertido el Fulton, me encanta. Y otra cosa es que salió una actualización de 17 GB de Witcher 3, y voy a volver a hablar de The Witcher. Basta, 17 GB. Basta. Cuando compras el Witcher, ¿te viene tipo el juego con un disco externo nuevo o no? Debería. No, pero se sobrescribe, no es que se agregan. Más allá de eso, se bajan los 17 GB porque son... alrededor de 600 cambios, ¿no? Fue de que era la noticia, 600 cambios, una locura. Sí, más de 600 cambios, preparando todo para el DLC. Claro. ¿Que ¿Cuándo es que llega, Lale? El DLC es el martes que viene, que es el 13, el martes 13. No. Más que DLC, mala suerte. No le digas DLC, porque es una expansión. Porque, claro, la expansión. Claro, sí. Es descargable, todo, es verdad, pero pasa que suena, creo que el oído de todos es como decir DLC, claro. Es una ropita y expansión es otra cosa. Yo no sé. Sí, hay una mini diferencia, da igual, entre DLC. Entonces, claro. Hablamos entonces, una vez de esto. Sí, es una expande la historia, 10, 20 horas, lo que quieras, más o menos, obviamente, de estar ahí. Que, bueno, llegas, pero te cuento una cosita que me pasó, hablando de errores y cosas rotas y todo eso. Termino de bajarse los 7 GB, entro a la partida del New Game Plus, viste que se puede empezar de vuelta con nivel 30 claro, arriba. Arrancás. Bueno, aparece desnudo, Geralt. Ah, pasó? Bien. Pará. Aparece, no. Aparece sin la armadura, no desnudo. Aparece sin la armadura, quiero decir. No. Fue ese. Bueno, sí. Imagínense. Sí, igual ya han visto, imagínense, que lo enfocaban. Pero bueno. Y yo digo, ¿qué carajos? Claro, desapareció mi super armadura de lobo, la que tanto fui a buscar por todos lados. Dije, no. Entonces tuve que cargar la partida de la 1.08 antes de hacer el New Game Plus, y ahí me cargó la armadura. Y ahí tengo que empezar un New Game Plus de vuelta, porque ese New Game Plus se cagó. O sea, ya no puedo, pero quiero esa armadura. Sí, ya un error. Sí, pero habías gastado mucho en... Es que son 600 cambios. Lo que primero se puede ver, entras en menú y puedes ordenar las cosas por ítems, cosa que había muchas quejas y esa. Pero bueno, tiene mil detalles que no vamos a expandirnos. Pero la verdad que la primera vez que me pasa algo malo, digamos, de ese tipo de errores. Así que, no sé. No, tuviste suerte. Menos mal que tenías la otra partida. Perdón, es que nos quedaba a charlar. ¿Qué le pasó a Fede? Porque yo sé que a Fede le pasó algo y no me enteré del todo. Y quiero saber qué pasó con la One. Bueno, la verdad, hace un mes salió el preview de la nueva interfaz que integra Windows 10 a la consola. Sí. Y yo dije, bueno, vamos a probarlo. Ya había probado varias versiones preview de la interfaz de One y de 360 y nunca tuve ningún problema. Entonces dije, bueno, ¿qué va a pasar? No pasa nada. Además tenés feedback y todo eso de qué mejoras te gustaría ver y contacto con alguno de los desarrolladores. Sí. Y bueno, salió esta actualización cerca del lanzamiento del nuevo Destiny y voy, prendo la consola, no prendía, no conecté a internet, no me ejecutaba ningún juego. Y lo peor de todo fue cuando me borró todos los juegos del disco rígido. No. Y todos los saves. Que supuestamente los saves se guardan en la nube, pero justo los del juego que yo estaba jugando no se guardaron. Como el Life is Strange, que voy a tener que repetir todo para el lanzamiento del último episodio. Qué pijazo, boludo. Y además de eso, casi todos los títulos de ID at Xbox, que son los de desarrolladores independientes, sí, no funcionan. Es el demonio. Ok, y, fantástico. ¿Y es, te pasó a vos solo o es algo común? No, es común. No le pasa a todo el mundo, o sea, prácticamente debe ser. ¿Estás un bien vos? 20% más o menos. ¿Un hospital? Sos el elegido. Estoy luchando todavía. Y bueno, sí, sí. Me fijé en los foros y por suerte, bueno, ahí encontré la solución que me salvó, porque prendí la consola y me decía error de hardware y no podía salir de esa pantalla. Ah. Ahí dije, no, las luces rojas de nuevo, por favor. Y hablé con el chabón que había publicado que tenía un problema y la solución era un problema de incompatibilidad con el disco externo. Ajá. Porque fui al soporte de Xbox y me dijeron, no, si te tira ese problema tenés que cambiarla. Y prender más fuego y jugar. Así que bueno, por eso te lo puedo solucionar. Esta semana será otra actualización, es un poco más estable. La interfaz en sí es más rápida que cuando anda, es más rápida que la anterior. También cambió el navegador, que antes era Internet Explorer, por el Microsoft Edge, que funciona de 10 en la consola. Y tiene nuevo sistema, bueno, de chat. Ahora hay más capacidad de gente. ¿Cómo más capacidad y de gente? Y mensaje, claro, armás el chat. Antes era para 8, ahora podés hablar de hasta 16 personas. Uy, qué bardo. Bueno, pero cuando anda está espectacular. Decir que van saliendo actualizaciones prácticamente todas las semanas, por no decir día por medio, y va mejorando. Eso sí, otro error que tuve fue que no funciona más el wifi de la consola hasta que no lo actualicen. Un problema de incompatibilidad también. O sea, que no puedes jugar online. Con el software. Sí, conecto el cable de red. Pero bueno, eso fue dentro de todo. Wifi. Wifi. Claro. Horror. Pobre Fede, che. Te vamos a dar un abrazo virtual de distancia. Entre los pocos 4. Juegos que andan, sube de pandemia. Che, hablando de las actualizaciones de las consolas y todo eso, se actualizó la Play 4, eso no hablamos con YouTube Gaming. Sí, que es lo que, te agrega las cosas ahí en. Sí. Agregó YouTube Gaming eso y también sí, que te enchufa los juegos. Te enchufa los de las comunidades, que ya queremos la comunidad de Prestars, lo pueden buscar con Prestars en ahí. Y después tenemos que le pusimos de nombre Rocket League, porque en realidad por el juego de la comunidad. Claro, había que elegir el juego. Claro. Y después tenemos yo estoy pensando, porque hablamos entre nosotros, hacer un torneo Rocket League. No sé si les parece buena la idea. Comentarlo, por ejemplo, no sé. Estamos en la Play, se puede jugar, los chicos de PC también pueden jugar. Y me pongo a comentarlo yo, y no sé, por ejemplo, ¿quién más tiene PlayStation 4? Connie, y comentamos el partido en vivo. Tipo, hacemos un torneo post. Ahí viene el Ale por izquierda, centro a. No, pero yo no. ¿Rocket League? Sí. Sí, la idea es que estábamos hablando era hacer un torneo, una especie de torneo relámpago con las primeras parejas que aparezcan y que quieran hacerlo en, no sé, en 2 o 3 horas, total los duran 5 minutos los partidos. El Guma por la derecha hace un centro y gana. Claro, y en vivo yo puedo relatar. Y no sé, y vos como comentarista, Connie, estamos de espectador nosotros, entonces por ende podemos relatar y ver el partido al mismo tiempo y hasta hacemos de árbitro, inclusive. ¿Qué te parece? Me copa, sí, me copa. Se pone la bueno, sí. Sí, claro, nos ponemos de árbitro, de comentarista, de relator, todo, y en vivo por YouTube Gaming, porque podemos ponerlo en máxima calidad y no se le traba a nadie. O sea, yo no quiero tirarle flores porque sí, está pasando eso, que eso está bueno, y no es como en Twitch que. Okay. En Twitch, desde PC, anda piola. Pero desde la PlayStation 4, que los que hacíamos streamings éramos yo, Connie y a veces Fede, creo que desde PlayStation 4 nos hiciste alguna vez. Sí, alguna que otra vez, sí. Jugando en Miami, creo que había sido. Ni me hagan acordar del Rapture. Sí, del Rapture. Oh, sí. El peor juego que compraste en el año, ¿no? Sí, la verdad, lo peor. me da miedo de lo malo que era. Bueno, ¿y esta semana qué más tuvimos? Esta semana apareció un video un poco curioso al comienzo en el canal de Ubisoft, una transmisión en vivo que mostraba una imagen donde apenas se veía un cavernícola y se iba alejando. Donde atrás, supuestamente decía Ubisoft, anuncio, y había que estar en vivo para ver qué era el misterio. Bueno, el misterio duró como mucho 2 horas porque IGN de Turquía le pifió y tuiteó el link de la nota con el anuncio original, que era el nuevo Far Cry Primal. ¡Oh! ¡Qué boludo! Y les cagó todo el streaming, que encima la transmisión esa duró más de 24 horas mirando una pared que se alejaba. Horrible, yo lo estuve viendo, vi como 2 horas de la pared de esa fija, digo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pero no, bueno, decía nada, tipo, la pared. Era una pared que se escuchaba de fondo, un fuego, unos ruidos de unos palos, una cosa así, ¿no? Y bueno, entonces al final haciendo de cuenta que la transmisión se lo bien, bueno, al final mostraron el tráiler, donde podemos ver que es como el Far Cry, como cualquiera de la saga, pero ambientado en el universo de 10.000 años antes de Cristo, si no me equivoco, en la época. Sí. Donde hay mamuts, que es la gran novedad. Son elefantes con cuerno nada más. ¿Qué no, o sea, le cambiaron la textura a los elefantes, boludo. Digamos. ¡Wow! ¿Tienen pelo? No, para, con Fede hablábamos y decíamos, che. Sí, bueno. Claro. Si es un Far Cry tipo Blood Dragon, que era tipo $15, duraba 4 horitas, estaba bien, pero es un lanzamiento de $60, ¿no? O sea, es full. $60, encima parece que va a haber una edición especial que todavía no se confirmó, porque al visitar el sitio oficial te dice Standard Edition, que es la de $60, y abajo dice próximamente la otra. Y incluye DLC por pre-order, así que no me sorprendía que más adelante haya un Season Pass con más mamuts de otros colores. Mamuts zombie. Los dientes sable. También. Porque parece que es una mascota. Los dientes tuya. Sable que. Exacto, es una mascota, es como el Diamond Dog de Metal Gear que te acompaña y. ¿Este desde chiquito? ¿Te imaginas? ¿Un chiquitito? ¿Un tigre chiquitito con dientes gigantes? Así. Puede ser. No, todavía no se sabe. Capaz que empieza así. Estaría bueno que empiece así. Ya lo compro, si empieza así. Sí, verdad. Después se te muere el tigre, obvio, ¿no? ¡No! Nadie no vuelve más. Bueno, al final el DD no se muere, o sea, se muere y revive el toque, Zelda, no te preocupes. Lo mismo que el caballo lo cagas a tiros y después... No, ¿por qué no matarías al caballo? No, el caballo del Metal Gear, yo digo, porque DD es el de Metal Gear, que también tenía miedo que muera, entonces... pero no, este, la verdad... No me va a matar el perro, loco. No, muere el perro, Zelda, no te preocupes. Van a haber cosas horribles, van a haber bichos horribles, porque, o sea... En todos los Far Cry, viste que siempre están los mismos elementos, o sea, tenés algo para volar, tenés, no sé, los puestos para liberar, tenés agua, que es lo que me preocupa. No, agua es normal, vos sos la extraña. Bueno, también son las pirañas. Atalaya es de Cristo. Pirañas gigantes. Claro, las atalayas van a ser tipo, claro, cosas monolitos de piedra con animales arriba. Dinosaurios. Es como la era de hielo, ¿vieron la película? La era de hielo, bueno, pero hecho en Far Cry, ¿entendés? ¿Cómo llamaban los animales estos? ¿La comadreja esa, cómo era? Esa, sí. Esos mamíferos. Va a estar lleno de esos mamíferos raros que te van a perseguir, te van a comer el culo, seguramente, como en Far Cry en el último. Que te persiguen por todos lados y te rompen las bolas. No sé si va a haber cooperativo, También, ojo que... No se sabe nada sobre cooperativo o multiplayer. No se comentó nada. Mira, ¿te puedo adelantar algo? Hablando de enemigos, también hay cavernícolas locos que se ven ahí en el trailer a la noche, en la oscuridad, en pleno bosque, te siguen unos cavernícolas locos. Como en The Forest, se copiaron The Forest. Como en The Forest, exactamente. Me leyeron la mente, boludo. Muy bien, la felicito. No, pero hablando de cooperativo, yo creo que van a subir la apuesta, estoy seguro, ahora que es un full. Como es una tribu, y antes tenías uno que te ayudaba, que jugábamos con, ya hicimos en el cooperativo con Connie, para que había de a dos hasta dos, ahora va a ser para mí de hasta cuatro con la tribu, para mí, Ojalá. Puede ser, estaría. Hasta cuatro. La verdad levantaría muchísimo más si se agregan ese modo. Es la tribu. Y que saquen el multiplayer, porque... Claro, no lo juega nadie el multiplayer. Sí, no lo juega nadie, es tu propia aldea y tipo, no sé. o por lo menos que sean de dos facciones, sino multiplayer. Una facción por un lado y algo así. En fin, veremos. En febrero, ¿no? Febrero el año que viene. Sí, febrero. Otro anuncio importante, va, importante, supongo, para mí es importante. Anunciaron la fecha del último episodio de Life is Strange, que sale el 20 de octubre. Ya se sabía que salía. Podemos festejar, podemos empezar a descorchar. Pero hay que hacer una fiesta, la fiesta del fin del mundo, algo. Hoy es la fiesta del fin del mundo. Uy. ¿Hoy? Justo, ¿ves? Hoy es 10 de octubre. O ya empiezo descorchando el vinito, ¿eh? Sí. Claro. 10 de octubre. Mirá vos. Ah, sí, hiciste una RT sobre algo. Sí, sí, sí, están todos en la fiesta. Claro. Pero nos vamos ahora. Sí, ahora sí. Ya terminamos de grabar y nos vamos a la fiesta. Perfecto. Relacionado con ese tema, Connie, del Life is Strange que sale el 20, Telltale quiere apostar, quiere competir contra Dontnod y va a lanzar el final de Tales from the Borderlands el mismo día. Todo porque la competencia era, salía Minecraft, esta semana sale Minecraft Story Mode, que mucha gente lo está esperando, tiene altas expectativas, un punto completamente distinto de lo que es Minecraft, y Dontnod agarró y dijo, bueno, saquemos Life is Strange una semana después para cortarle todo el hype por Minecraft. Claro. Y Telltale agarró y dijo, bueno, cortemos todo el hype por Life is Strange y saquemos el mismo día el final de Borderlands. Bueno, igual yo creo que el público fan de Life is Strange, así como el más fan, no le afecta esa salida simultánea, pero igual es un bajón. O sea, es siempre feo cuando se superponen títulos grandes que salen, pero bueno. Por eso el Zelda dijo, yo saco el Triforce Heroes el 23 de este mes. Dijo, bueno, vamos a esperar un poquitito más. Estás Zelda sola hablando en un rincón hablando de Zelda. Pobre. Estás jugando a la 3DS sola. Vení, Zelda, acércate. Abrazá. No, déjame jugar. No, nada. Y vuelvo a jugar a Life is Strange también. No me digas que no. Sí, me encanta. Por eso voy a jugar del 20 hasta el 23 y el 23 compro el Zelda y juego. No, y el 22 me decís feliz cumpleaños. Sí, ah, sí, justo hoy. En el medio, digamos. Y el 21 es lo de Marty vuelve del futuro y tenemos que hacer una fiesta. Viene, sale un juego, sale un juego, ¿no, Fede, esa semana? O no, ahora, la semana que viene. No, no, esta semana, el 13 sale. El 13, el pero estamos parados. El mismo día que sale Telltale saca primer episodio de Minecraft y al mismo tiempo... la saga completa de la serie que sacaron hace varios años de Back to the Future, de Volver al Futuro. Pero es el mismo juego. Es el mismo juego, pero sale en todas las plataformas ahora. Y ya de una y en todos los idiomas, que ese es un problema que tienen los juegos Telltale. Sí. Que en lo general, el lanzamiento solamente están disponibles en inglés. Sí. Yo la verdad lo espero mucho este juego porque el original no salió nunca en 360 ni en Xbox One, así que no lo jugué. No tengo la compu, eso lo tengo que jugar. Lo voy a streamear, ¿saben qué? Les voy diciendo ahora, los voy a streamear el mismo día, el 21 de octubre, lo voy a streamear en vivo. Porque tomando FIFA, Pepsi. O un grabado y lo sacas el 21. Bien, sí. Esa es buena. Bien, escúchame, ¿y sabes qué otra cosa sale el 13 de octubre, el mismo día? El juego de Goosebumps, de Escalofríos. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo es el juego de Escalofríos? Me muero. A ver, ¿lo habrán visto? ¿Le das calofríos? No entiendo. Creo que quería hablar sobre el juego. Es un... todos conocerán, ¿no? A Earl Stein, que hacía la... Sí, la serie. Yo tengo un par de libros. Infancia. La serie que nos cagó la vida con el muñequito ese. Sí, era el mejor. Yo soy súper ultra zarpada fanática, así que este año para mí es el mejor de toda mi vida, creo. lo confirmaron allá para el 13 de octubre. Sale, es una aventura point and click. Básicamente está saliendo con la película porque es como una aventura. Me había olvidado eso. ¿Película? De la película. Claro, la película sale al toque, o sea, quieren sacar el juego y al toque la película, porque la película también sale ahora también en octubre. Contame vos, Fede, ¿qué más leíste sobre el juego? Que son varios episodios, videos en capítulos, que algunos continúan las historias originales de la serie que todos conocen, o los libros también. Bien. Va a estar disponible en PlayStation 3, 4, Xbox 360, One y PC. Y Nintendo 3DS. No nos olvidemos de 3DS, que ahí lo juega Sandita. No tenés que entrar a Wikipedia con Fede. Pará, ¿y sabes qué? Te cuento algo más sobre los mismos libros de Stein, sobre los Fear Street, que yo los tengo todos. También sale otra película, que no va a ser la película, digamos, la grande que sale con Jack Black, que va a ser de Red Stein, como por si no supiesen, ¿no? Va a ser una adaptación de los libros de Fear Street, que son libros específicos de una saga de Stein, que también va a ser en la calle Shadyside y toda esta cuestión, y yo estoy totalmente emocionada y quiero que salga ya todo. El año que viene, ¿no? O es como Disney, que anuncia cosas para el 2040. Vos sabés que esto no vi fecha, pero sí, no es ya, esto no es ya, pero no, sí, también sí. Se viene una adaptación también de otra cosa. Así que bueno, mucho time por hoy. Así que sigan, prosigan. ¿Tati? ¿Tati está viva? Eso. Se ríe. ¿Va a decir algo gracioso? No, el pie se me mató. Bueno, para... La chica se está riendo, boludo. Ya dijo al principio del podcast que no se iba a reír. Que no era una chica que se reía mucho. Bueno, no, les cuento una curiosidad, ¿no? Del ambiente. Esta noticia salió la semana... Salió... Esto no lo edito nada, ¿eh? Esto queda. No, sí, lo tenés que editar esto. Te vas a quedar tranquilo. Tentada. Dale. Decime. Mientras tanto yo meto un bocadito hablando de... Mientras se ríe ella. Bocadito fantoche, doble pisado. Sí. No, bueno. Basta, no grandote. Por favor. Una cosa que dijeron los creadores de The Witcher. No. Dale, cantando. No, de nuevo. Tenemos que volver a empezar. No te edito nada. Los creadores de The Witcher dijeron que Cyberpunk va a ser mucho, mucho más grande que The Witcher. Cyberpunk va a ser mucho más grande que The Witcher 3. Listo, nada, eso quería decir. Al más placer. Okay. Dijeron, no les creo, cuando sale, bueno. Cuando esté listo. Sí, en el 2077 va a salir, pero no importa. Decinos. Bueno, bien. Ahora sí. A ver si Tati se tranquilizó. Sí, ya me recompuse. No, una curiosidad. Yo no sé cuándo es la fecha exacta en lo que esto va a pasar. Una huelga del sindicato de actores y trabajadores de televisión y radio. Sí. ¿Lo sí. leyeron? Ay, que se va a retrasar los voces. Juegos, por eso. Las voces. Sí. Las voces de los juegos. Asumo que en Estados Unidos, porque no dicen qué lugar. Creo que sí. Sí, pero creo ya que creo que había leído que, o sea, iban a autorizar el paro. Acá leo, mira, compañías afectadas, sí. Electronic Arts, Warner Bros. Sí. Y Activision. Así que, bueno, yo no creo igual que afecte esto como para que se retrasen algunos títulos. Se retrasa por paro. Tal cual. No, se retrasan por otras cosas. Se suspenden los Simpsons. No. No, bueno, pero digo, ¿no? A destacar que uno dice, es una tontería, pero en realidad las voces en los juegos son súper importantes. Sí, obvio. Bueno, recién vos contabas lo de Leo Fortune, que... Sí, Leo Fortune. El tipo que eligieron de narrador es capo. Es muy importante. Una voz muy importante. Sí, sí. Es menor, sí. Lalita, ¿me querés contar sobre la salida de un jueguito de terror que sepas para la gente fanática del miedo? Siempre. Sí, hay uno que se viene ahora en octubre que se llama The Park, el parque. Ay, es algo que me pone ya nerviosa de verlo, por Dios. Yo lo quiero jugar, pero me va a poner tan histérica que es terrible. Contanos por qué. Sí, primero contanos. Sí, o sea, es un parque de diversiones, es como, ¿viste el Five Nights at Freddy's, pero grande? Y tipo todo el parque de diversiones, muy creepy, muy terrorífico, y jugás como la madre de un nene que lo pierde en el parque y tipo, nene, no lo encontrás, y por Dios, y vas gritando, buscando a tu nene y te querés morir, y es lo que me va a pasar a mí. Ah, no, claro. Siempre, eso. Ese es el peor juego de terror de las madres, digamos. Es para el Día de la Madre que ahora va a ser el Día de la Madre. Sí, exacto, justo ahora en octubre, ¿entendés? Justo para mí, es un regalo hermoso para mí, buenísimo. Y sí, tiene influencias en Gone Home y The Vanishing of Ethan Carter y novelas de Stephen King, así que... Hermoso. Se ve espectacular. La verdad que la empresa Funcom se puso mucho las pilas con este juego. En realidad ellos hacen MMOs, pero se rejugaron con este. Y bueno, la verdad que yo lo quiero probar. Me emocionó mucho cuando lo encontré y dije, oh, por Dios. Y yo sé que a Celi le va a gustar. No, por favor. Pero bueno, sale para PC. Tati, ¿vos nos querías contar algo? No, nada, para comentarles una noticia, no sé si vieron, no sé si se enteraron, porque, bueno, fue replicada en pocos medios, que tienen que ver con una expansión en los derechos del consumidor en Inglaterra, por el momento, pero esto puede servir de ejemplo para el resto de los países de todo el mundo. Lo que pasó en Inglaterra fue que se aprobó una acta en lo que tiene que ver en la defensa de los derechos del consumidor en tema videojuegos. Al parecer, en Inglaterra, cuando vos compras un juego en formato físico, no sé si acá pasa porque yo no compro juegos en formato físico, tenés 30 días para devolverlo si es que el juego tiene alguna falla. Bueno, lo que hicieron en Inglaterra es no solo equiparar ese derecho con el derecho que tiene el consumidor que compra un juego de manera digital, lo cual hace que el que lo compró de manera digital lo pueda devolver si es que el juego tiene alguna falla. Ahora, ¿cómo un juego descargado digital puede tener una falla? Bueno, se considera que tiene una falla si el juego tiene bugs, ¿entendés? Si está roto el juego. Ubisoft. Claro. Están todos al horno, boludo. Una compañía, por ejemplo. God Simulator no podría vivir. Y bueno, ahí esto es lo polémico. Chicos, se quedaban sin porque el tema no es solo que vos lo podés devolver porque el juego tiene muchos errores, sino que la compañía puede ser penalizada por haberlo estrenado con tantos errores. Eso hubiera estado bueno el año pasado con el lanzamiento de Halo Master Chief Collection, que salió y no se podía jugar ninguna versión, ni la física ni la digital. Y lo de Batman. Batman en PC también. Gracias a estos precedentes se aprobó esta expansión. Vamos a ver qué es lo que pasa en el resto de los países. ¿Y qué pasaría, no, por ejemplo, si compras un juego en Argentina y bueno, y te viene con errores? ¿Qué es lo que va a pasar aquí en Argentina si se va a plantear esto de expandir los derechos del consumidor? Porque se puede plantear, ¿por qué no? Sí. Digo, ¿no? Tenemos acá, 10 años, un congreso. Bueno, sí, Generalmente te lo digo porque como no hay una plataforma que para decir sí, compré este juego en Argentina, en realidad estamos comprando juegos en otro lado, más o menos, o en la nube estamos comprando juegos. Y desde mi ignorancia, ¿no? Desde mi ignorancia, vos cuando compras un juego digital, pero lo compras en un portal que es extranjero, ¿qué es lo que pasaría? Ponele, si Estados Unidos se copia de Inglaterra y aprueba esto también. Tenés que leer toda la lista de donde lo estás comprando, la lista de legal, la letra chica, para ver a dónde se reclama y a dónde tienes que ir a buscar, es como en cualquier lado del y mundo, si es válido, ¿no? Para fuera del país, claro, tienes que leer todo lo que dicen en cada acuerdo de compra. Si te aplica las leyes de allá, aunque estés en otro lugar y lo compraste de afuera, te aplica igual. Y lo importante de destacar acá es que ponele que lo aprobó solo Inglaterra y va a ser así hasta los próximos 5 años. Importante es lo siguiente: una compañía estrena un juego, al menos en Inglaterra, va a ser sancionada. Esa es la noticia. Sí, eso está bueno. Está bueno porque básicamente les revolean un hacha por la nuca a los que supuestamente se acuerdan que habíamos dicho de que querían, digamos, que usaban estos bugs para que se hable del juego y tenga más publicidad, aunque sea negativa, sea publicidad, ya no lo pueden hacer más. Sí, igual, qué sé yo, quedan extintos todos los early access que justamente viven de bugs, digamos, para tratar de arreglarlos y que se hagan bien. El tema es cuando sale un juego. Claro, habría que ver qué cuenta como bug o como error. Si es un error gráfico, que capaz que cerrando y abriendo el juego se arregla, o un error ya zarpado que lo abrís el juego y no se puede ni ejecutar. Te traba el juego, una cosa así, claro. Una cosita de esta semana es que apareció, no sé si ustedes vieron, la beta del Dark Souls 3 en PlayStation, para los de PlayStation Plus. Y después la retiraron, sí. O sea, la pusieron dos horas, para la podían descargar, podías entrar al menú, escuchar la musiquita. Fede y yo dormimos y no la descargamos, pero ya está, pueden ver los videos. Y no está habilitada, y creo que es para el siguiente fin de semana, después de la semana del... Esperemos que no se manden alguna invitación. Sí, era el stress test ese que habían anunciado hace un tiempo, pero originalmente era solamente para Japón, en medios horarios medio raros para... Claro, encima de eso. ¿Por qué encima son medio horarios raros? ¿No pueden poner decir? No, pero ¿ponemos si es un en fin Japón, de semana? Pero porque el stress test, ahí está, te explico, Celis. Porque vos te quejabas también de otros stress test que eran sí, de sí, ¿cómo sí, era? ¿Cuál era el que jugó? El Splatoon. Del Splatoon. ¿De Splatoon decís vos? En los stress test comprueban que toda la gente entre a un mismo horario para ver si el server se lo banca. Entonces, por eso lo hacen en esos horarios, de tal a tal horario, chiquito, dos horitas. Y bueno, en Japón son las 2 de la tarde allá, son las 2 de la mañana acá, así que de eso no puedes hacer nada. Se está desarrollando allá, Celis. Es por eso, si querés, bancate la pelusa y probalo vos a las 2 de la mañana. Eso es lo que pasa. Claro, son esos horarios donde estamos despiertos Fede, Lío y yo. ¿Sí? Claro. Pero sí. Sí. Qué sé yo. Hoy podríamos llamar microtransacciones al podcast El Mundo Según las Microtransacciones de Prestar, porque también está en el nuevo Tomb Raider. No sé si lo vio Connie eso. Sí, no, de hecho lo vi, me indigné mucho. Era obvio que iba a tener microtransacciones. Ahora, anunciaron que al momento del lanzamiento van a haber más de 300 ítems para adquirir con dinero real. Okay. Que ellos lo llaman cartas, van a ser cartas, y cada una de esas cartas te bustea algo de Lara Croft o te cambia, no sé, te cambia el skin o lo que quieras. Ahora, el problema es que hay un montón de esas cartas que afectan directamente a la jugabilidad. O sea, ponele, tenés una carta que te hace resistir mucho más los disparos de bala, ponele. O sea, básicamente estás pones $10 más y te pasa el juego solo. O sea, no entiendo, apretás un botón y terminás el juego, ¿no? Y tú win, o sea, es estúpido eso. Es la época claro, de no, igual el tema sí. Es que las microtransacciones, sí, son eso que comentaste recién, Connie, pero parece que no es para el modo campaña, es para el modo desafío en el que vos creas una misión o repetís cierto capítulo de la campaña con los modificadores y se lo envías a un amigo para ver si lo puedes superar. Ok, o sea, es haciendo, como, no sé si jugaron Hitman Absolution, Absolution, que tenía el modo contrato en el que vos creabas misiones y se las enviaba a tus amigos. Bueno, es eso, pero con plata atrás. Es una locura. Claro. O sea, porque estás pagando para superar a tu amigo. Yo la tengo. No es billetera mata galán, billetera mata desafío. Tal cual. Pero bueno. Todavía no se sabe bien cómo afecta, porque hay que. O sea, cuando los creas, eso sí se sabe. Vos creas un desafío y usás la carta. Por ejemplo, vos creas el desafío que los enemigos te pegan menos, no sé qué clase de desafío es ese, pero bueno, sí. Y se lo envías. Entonces, hay que ver si el otro para jugar el desafío que vos creaste necesita tener esa carta también, si es así. Me cago de risa. Eso, ¿no? Además de que es ridículo, implica muchos gastos, o sea, tenés que pagar para jugar un desafío. Sí, no, sí, no tiene sentido, va a haber que ver, pero bueno, de cualquier forma es bastante, bastante extraño y uno debería poder agregar modificadores de forma gratuita como en cualquier editor de niveles normal, pero bueno, nada. Che, pero también leí DLC o expansiones, o sea, ya están anunciando cosas que todavía no salió el juego y ya están anunciando contenido para post lanzamiento. Sí, estaba pensando en eso, pero digo, me tengo que indignar ya. Estoy harta de vivir en el futuro, basta, no puedo vivir presente un minuto, estoy cansada. En serio, la gente quiere adivinar, la gente quiere predecir todo. Pero, no, es que no es predicción, directamente espera, te anuncian algo que todavía no tenés, ese es el tema. Entonces estás lo peor indignado. Es que ese contenido prácticamente está recortado del juego original, porque no les costaba nada ponerlo en el juego original. No, bueno, es que mayormente es eso, mayormente es el juego que dicen, le vamos a sacar el final y lo vamos a entrar como... Pará, porque yo estuve leyendo últimamente mucho sobre eso, sobre varias compañías, o sea, no voy a solamente decir no, porque sí, Project es la mejor, no, también le pasa a Ubisoft, a EA, tienen el proceso de que yo estaba leyendo. Que bueno, primero tienen que grabar las voces, como decir. No, primero tienen que hacer el guión. Tienen que hacer el 3D. Después tienen que hacer grabar las voces, como decía Tati. Si llega a parar, se retrasa todo. Entonces, tienen que ir imaginándose todo el proceso así. Cierran la fecha, deadline. Como les sonará a algunos, como algo malo. Deadline. Y después empiezan a hacer otro mini proyecto. Así es como se elabora el software, ¿no, Connie? O sea, cerrás. Sí, básicamente. El tema. es que como ellos, como lo están manejando actualmente, es, imagínate que en un ciclo de desarrollo del juego, ponele, idealmente que ponele que desarrollen el juego por un año, ¿qué hacen ellos? Están metiendo en ese año, en esa estimación, los DLC. Cuando no debería ser así, debería ser el desarrollo del juego común, ese es el precio del juego y el costo de producción, y lo que te cobran en un DLC es porque se agregó más tiempo de desarrollo a contenido adicional. En cambio, no, te están cobrando de antemano algo que en realidad ellos ya tienen cubierto en los $60, porque esos $60 abarcan todo el tiempo de producción del juego. Entonces, o sea, termina siendo una cagada. O sea, a mí me molesta el hecho también de que justo con Tomb Raider, que es un juego que a mí me encanta, que ya me había molestado que saliera primero para Xbox y estaba considerando, digo, no sé, me consigo una One, lo que sea. Y ahora sale toda esta sarta de cosas, es como que le están prostituyendo a Lara, boludo, o sea... Es fea la sensación. Así prostituyeron un montón de juegos, de porque a vos te toca ahora, pero así habrán sido para muchos. Al principio Nintendo no se metía ninguna, por ejemplo. No se metía ninguna. Los chabones eran los más capos. No se metía. Y ¿qué empezó? Empezó en el mundo digital. Empezó con los DLC, con los mapas de Mario Kart 8, ¿te acordás? Celdis, que si bien son buenos, empezaron con esto de esa movida también, ¿entendés? O sea, sí, sí mismo con Splatoon, los niveles, las armas. ¿No? Sí, esto ya está todo envenenado. Es que realmente ponés a pensar que seguramente andás a saber cuánta gente pone guita. Esa guita extra. Pero no, bueno, ya es tarde para indignarse, me parece. Ya es tarde para indignarse. Su billetera, es como Tati, dice, ¡ay, ofertas! Y va y gasta, toma sí. Toda mi tarjeta, te la regalo. Sí, son pequeñas sumas, ese es el tema. Las pequeñas sumas hacen una gran cosa. Pero bueno, qué sé yo. Microtransacciones no se van a terminar nunca más. Relacionado a Destiny, es que lamentablemente llegan las microtransacciones este martes 13. Martes 13. Yay. Mala suerte. Martes 13. Llegan las microtransacciones. Por el momento van a ser solamente para accesorios estéticos, como si fueran juegos free to play, por así decirlo. Okay. Maquillajes. Claro. Hablando de maquillaje, no, lo puedes disfrazar de Backstreet Boy, ¿no? Ahora, porque el video ese es genial. Claro. Yo me lo imagino a Fede participando de esa coreografía en Destiny. Bailando con José, un saludo para José y para G. He empezado a jugar y te agregaron microtransacciones. Sí. Bueno, una de las cosas que añade las microtransacciones son los bailes, porque en el juego podés interactuar con otros jugadores bailando o saludando. Y hace poco salió la edición coleccionista, traía tres bailes exclusivos. Bueno, estos bailes, además de docenas, como dijo Bungie, van a llegar a partir de este martes con las microtransacciones. Otra cosa que aclararon después de toda la polémica, porque un montón de gente se quejó, es que todos los jugadores que jugaron antes de que salgan las microtransacciones van a recibir cierta cantidad de forma gratuita por haber jugado desde el día 1 y todo, entre otras cosas. Y además los que vayan jugando durante las próximas semanas hasta fin de año también van a seguir recibiendo semanalmente la nueva moneda que se llama oro. Silver, claro. Oh. Por el momento es solamente estético, como ya me había mencionado, y la justificación de Bungie es que esto va a ayudar al juego y a que reciba más updates gratuitos. Onda lo que hizo GTA, Rockstar con GTA, que gracias a las microtransacciones online sacaron un montón de updates como los Heist, nuevas misiones, modos, todo gratis. Como que se retroalimenta, claro. Sí. Lamentablemente yo le tengo desconfianza viniendo de Activision, más que nada porque Call of Duty empezó así, después empezaron a vender armas, skin de personajes y relatores para las partidas. Ya se fue... ¿Puedo ir a relatar? Como el seguro, claro, como el seguro de Konami. Y bueno, hay que ver qué pasa. Esperemos que se quede solamente lo estético y no crezca. No sé si. Creo que les gustó. Este podcast es un piloto del podcast. No sé si estamos. Nos empezamos a charlar y es como que enganchamos un montón de temas uno tras el otro y fue como medio. Una montaña rusa de cosas, ¿no? Hoy. Un ping-pong. Sí, es como una bola que fue girando. Yo creo que deberíamos tener más caftazas y relajarnos un poco más, una charla de café. No, creo que es una charla de café, pero el tema es este tema de que uno mete otro, una cosa, y quizás le podemos preguntar a la gente que nos está escuchando cómo quieren ver los próximos El Mundo Según Prestar, porque es un piloto y estamos viendo otra forma de encarar las cosas. Es nuestro mundo y lo podemos moldear. Claro, que iba a decir que les iba a gustar a las chicas, que ya me dijo Lala, ya me dijo Tati, y seguramente quieren hablar de alguna serie, alguna película, si tenemos tiempo para la próxima. Ya seguramente se están relamiendo para tratar de contar alguna serie, algo, pero no sé si... Dale, hagamos así, la próxima empezamos hablando de series, hacen un ping-pong entre Tati y Lala, nos ponen al día, para... yo que soy... ¿Qué es eso? Déjame decir una cosa. Para el próximo podcast ya va a haber vuelto The Walking Dead, así que, bueno, tenemos que hablar de eso. Próxima ya tenemos The Walking Dead, tenemos Fear the Walking Dead, tenemos el American Horror Story, que ya empezó hace unos días también, tenemos varias series nuevas que están muy interesantes, así que sí, muchas cosas. Para bueno, o sea, terminamos hablando de series. Sí, no me parece para nada mal. Es verdad que teníamos, o sea, más que nada con Fede, que siempre estamos al día con las noticias, cada día estamos viendo qué sale y qué no, que hace un mes no charlábamos, Fede no estaba en los podcasts, pero hace un mes que no, el podcast no salía y era como muchas cosas para decir últimamente. Se vienen los meses fuertes ahora, ¿o no? Se le dice octubre, claro, noviembre. Un lanzamiento atrás del otro. Exactamente. Creo que es la pesadilla y el cielo de Fede, porque se compra todo y juega todo, ¿no? O sea, te salen tres el mismo día. Tiene Navidad, claro. Le salen tres el mismo día y se quiere matar, pero al mismo tiempo le... Oh, no, está bueno. Claro, puedo jugar todo el día y eso. Bueno, y vamos cerrando este podcast cero. Esperamos que les haya gustado, que se hayan divertido y que se hayan informado. Si tienen alguna sugerencia de qué les gustó, qué no les gustó de este programa, lo pueden dejar en la sección de comentarios. Y bueno, eso, estén atentos, que estamos siempre sacando videitos. Sí, sí, toda la semana full. Y sí, muchos playthroughs, gameplays y reviews, muchos. Bueno, chao chicos, un gusto. Bueno chicos, nos agarramos todos de la mano, alcen las manos. ¿Damos vueltas? Nos vemos. Fuerza. Chao, hasta la próxima. Chao.